Buenas noches, te encuentras en sintonía de Radio Cuca, 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Estamos a martes, 30 de agosto, y va a comenzar sesión continua, tu programa de cine, La Onda Libre, en La Onda Libre de Oviedo. Max Ophuls, Ophuls, como se quiera decir, que fue un director alemán, un director de origen judío alemán, que como tantos otros, tras la llegada del nazismo en los años 30 al poder, escapó de su patria, podemos decirlo así. Y que, bueno, llegó a ser un director bastante prestigioso, ¿no? Con una carrera desarrollada en Francia también y en Hollywood. Decía que le gustaba el pasado porque no tenía las turbulencias del presente ni la incertidumbre del futuro. Digamos que esta frase se ajusta, ¿no? Perfectamente bien a muchas cosas que yo siento, ¿no? Y al mismo tiempo a lo que sería sesión continua como programa de cine, donde siempre hacemos ese viaje al pasado, ese viaje a los tiempos pretéritos. En fin, hoy vamos a dedicar el programa a cine clásico. No es una novedad, el cine clásico ha estado presente nutriendo sesión continua desde prácticamente los comienzos, ¿no?, de su singladura, ya por el mes de diciembre del año 2009. Hoy volveremos al formato menú, presentaremos tres películas clásicas, tres grandes títulos de la historia del séptimo arte, y bueno, podríamos decir que empezaríamos con un melodrama lacrimógeno, seguiríamos con un bélico, Y terminaríamos con una aventura fantástica o una aventura de fantasía oriental. En fin, ese sería un poco, por resumir, el contenido de la sesión de este martes del mes de agosto, que se extingue ya con una sensación de otoñal, aunque por fechas aún no toca, pero como hemos tenido un verano tan turbulento, tan extraño, parece ser que este no tuvo tiempo de llegar y ya se ha despedido, ¿no? Parece ser ya definitivamente. Igual luego la cosa cambia, pero en un principio todo parece indicar que el otoño está llamando fuerte a las puertas. Simplicity itself made manifest. This Lo que nos ha diferenciado siempre del resto de especies que habitan el globo terráqueo ha sido nuestra inmensa capacidad de solidaridad y apoyo hacia nuestros congéneres más desfavorecidos. No aseguraré que la práctica haya evolucionado con la misma intensidad, ni que ésta hubiera conquistado el corazón de todo sustantivo racional. Pero lo que no podemos negar es que el ser humano, aún en su infinita maldad desplegada por centurias, ha desafiado en más de una ocasión a la propia madre naturaleza, dando lecciones de vida, las que nunca olvidaremos, porque ya forman parte de nuestro acervo, habiendo traspasado el umbral de la actividad meramente instintiva. Porque el más adaptado y por lo tanto el más fuerte no siempre será el que deba perpetuarse en infinita estirpe. En estado salvaje, la natura impone la ley de la supervivencia en su máximo grado, pero los humanos también hemos evolucionado hasta darnos cuenta que quizás el llegar más allá del simple instinto ha permitido que consigamos sortear la adversidad hasta conseguir perpetuar nuestra raza. Así que podríamos llegar a afirmar, sin arriesgar demasiado, que el ser humano sigue caminando por el ancho mundo en base a su capacidad, no tanto de adaptación al medio, como de solidaridad y apoyo. De esta manera podría de nuevo aventurarme a declarar que el futuro que nos espera como especie dominante dependerá única y exclusivamente del empeño que pongamos en desear seguir existiendo. Así que salvo que suframos algún fatal cataclismo ajeno a nuestra actividad, la raza humana sigue teniendo en sus manos su propia conservación. Tenemos ese privilegio que nos distingue del resto de miembros del reino animal. He ahí la prebenda, pero también, por desgracia, nuestra maldición, porque tal dominio en muchas ocasiones solo ha sido utilizado para perpetuar la perversión. Volveremos a servir al voluntarioso radioyente un suculento menú cinematográfico, quizás heterogéneo desde el punto de vista argumental, pero homogéneo desde una perspectiva temporal, porque esta noche seguiremos profundizando y nutriéndonos de nuestro amado cine clásico. Hoy la década de los 40 será el leitmotiv que se repetirá para deleite de los amantes de la inmortal obra imperecedera. Thank you. Sesión Continua nació como programa radiofónico con vocación escapista, pero sin eludir nunca la cuestión social, que con o sin consentimiento empapa nuestra existencia. Por lo tanto, recordar los imprescindibles del séptimo arte será parte fundamental de nuestro cometido, para quizás remover el interés del espectador audiovisual y de esta manera impedir que nuestra historia cinematográfica se pierda por el desagüe del olvido, sobre todo en un tiempo en el que casi todo se ha devaluado ante el empuje de la sociedad de la abundancia tecnológica, que ha terminado por aturdir al inocente sustantivo que se ve incapaz de escapar de tan poderoso torbellino. Saturación sería el polisílabo que se ajustaría a la perfección al actual devenir de nuestra sociedad. Como remedio a tal despropósito, propongo una contundente purga a base de clásicos del séptimo arte, los que nunca caducan ni perecen. Y volviendo a retomar la argumentación con la que arrancábamos la sesión de esta noche, trataré de introducirnos adecuadamente, en este caso, en nuestro entrante cinematográfico. El ejemplo siempre resultará mucho más ilustrativo que una retahíla de pedantes disertaciones. Ya hemos reconocido que nuestra capacidad de solidaridad y apoyo permite que de momento la savia se siga abriendo paso, y si no, que se lo pregunten a las sufridas madres, auténticas heroínas de una revolución sin parangón, la de la vida. Ellas son, junto con su incansable capacidad de trabajo, las responsables de que consigamos sobrevivir a las primeras etapas por el mundo de los vivos, en el que solo somos unos insignificantes animalillos incapaces de llevar a cabo labor alguna que nos permita salir adelante. Thank you. Nuestra primera narración fílmica nos trasladará temporalmente a principios del siglo XX. Físicamente llegaremos a los Estados Unidos de América. Hubo un tiempo no tan lejano a nuestro presente en el que ser madre soltera significaba vivir con el estigma y cargar con la marca de la impudicia. Todo ello condenaba a la mujer al ostracismo social y en muchas ocasiones a la pobreza extrema, ya que la sociedad que la había visto nacer terminaba repudiándola, así que en muchas ocasiones ni siquiera se le permitía ganarse honradamente la vida. Muchas de estas madres se veían obligadas a ejercer la prostitución para simplemente tratar de no perecer ella y su retoño. En otras ocasiones la presión social podía con la tenacidad que siempre acompaña a una procreadora. En estos casos la madre terminaba entregando a su criatura en algún orfanato de titularidad estatal. De esta manera terminaba un sagrado vínculo que a lo largo de nuestra historia sobre la faz de la tierra ha permitido perpetuar la especie. No creo equivocarme cuando certifico que ninguna progenitora entregará por capricho o puro egoísmo su niño o niña a unos desconocidos, sabiendo además que posiblemente jamás los volverá a ver. Un 21 de enero de 1886 nacía Edna Bruning Cally en Milwaukee, localidad situada en el medio oeste del país norteamericano, que una vez se convirtió en mujer adulta adquirió un compromiso que solo se puede entender en base a un amor por el prójimo realmente asombroso y digno de encomio y admiración. Edna aún caminaba por el mundo de los vivos cuando su historia fue llevada a la pantalla grande, corría el año 1941, y aquí llegaba con el acertado subtítulo de Corazón a Corazón. Así que para empezar a contar su memoria, viajaremos al estado de Wisconsin, conocido en medio mundo por acoger en su seno al lago Michigan. Edna vive con sus padres, pertenece a una familia de acomodada posición económica. Tras un largo noviazgo con un señorito de la localidad, Edna se enamora de Samuel Gladney, un cajero de un banco, originario de Texas, donde desea regresar para dedicarse al negocio del trigo. Se casarán en breve, pero en este caso será oficiada una doble boda, ya que también contraerá matrimonio a la vez que su, se puede decir, hermana Carlota. En realidad Carlota fue acogida por sus padres, siendo ésta muy pequeña. De madre soltera y de padre desconocido, que las había abandonado incluso antes de que Carlota naciera. Desde que formó parte de la familia de Edna, se la trató como una hija más. Y ahora se va a casar con Alan, perteneciente a una familia de cierto abolengo de Milwaukee. Pero cuando estos descubren que Carlota es hija ilegítima, decidirán romper el compromiso matrimonial, ya que según la moral de la época, el enlace nacería manchado por la indecencia. Sin hablar contigo. Todavía no le he hablado de la doble boda a la madre de Alan. ¿Por qué no? ¿Tienes miedo? ¿Quién, yo? Tengo pánico. Yo puedo ir. Al menos yo no le tengo tanto. No, tú no. El problema es mío y yo lo afrontaré. Muy bien, querida. Adelante sin miedo. No me importa. Oh. Vete de aquí, te lo ruego. ¿Pero qué ocurre, Alan? Tenemos que arreglar un asunto, Carlota. Te suplico que salgas un momento. Jorge, ya es hora de que se le diga la verdad a esta criatura. Sara, por Dios. Sí, madre, por lo que más quieras, no sigas hablando. ¿Qué pasa, señora Keith? Pues ha ocurrido algo, Carlota, que puede desbaratar tu proyectada boda con Alan. ¿Pero qué es? Yo no he hecho nada malo. No es verdad, Alan. Te digan lo que te digan, no es verdad, tú lo sabes. Ojalá no lo fuera, Carlota. Sara, por favor. Pero desgraciadamente hemos podido enterarnos de que eres una inclusera, una criatura sin apellido y sin padre conocido. Sara, ¿cómo has podido? Yo no sabía que no tuviera apellido, señora Kitt. Si no hubiera sido por la bondad de la encargada del registro civil, nadie nos habría abierto los ojos. Eso es asunto mío y de nadie más. Ahora es del dominio público, es la comidilla de todos. ¿Era la comidilla de todos antes de que tú comenzaras a difundirlo? Vaya, Jorge, no sigas. Pero Carlota es un ángel. Buena, dulce y cariñosa. Desde el día que Jorge y yo la recogimos, la hemos querido como si fuera hija nuestra. Y es la única mujer con quien me casaré, madre. Tenlo bien presente. Alan quiere que os vayáis a vivir fuera algún tiempo. Sí, nos iremos a algún rincón bonito donde nadie nos conozca. Lejos de su ambiente y de su familia. Sara. Destrozará su vida. ¡Cállate, madre! Sal un momento, querida Carlota. Tengo que proponerle un plan a Alan. No debes apurarte. Nos queremos y eso es lo que importa. Verás cómo todo se arregla. Doble pareja. Edna. Edna. ¿Qué quieres? ¿Qué te ocurre? Quiero que conserves esto. Carlota. hundida en el dolor, Carlota tomará el camino de la desaparición prematura. El suicidio será su manera de escapar a una realidad que ya no puede soportar. Su amiga del alma, y en cierta manera su hermana Edna, quedará destrozada. El luctuoso acontecimiento no será más que el principio de una cadena de dolor que irán forjando el carácter y personalidad de nuestra heroína. Porque así es la vida, un amargo tránsito, donde casi siempre los sinsabores superan con creces a los escasos momentos de felicidad. Finalmente Edna se casará con Samuel y fruto de su amor nacerá al niño, a un niño que bautizarán con el nombre de Sam, al igual que su padre. Una radiante y dichosa mañana de Navidad, el niño morirá en un trágico accidente. Este será el segundo suceso de hondo calado en la vida de Edna. El matrimonio Gladney se sumirá de nuevo en el dolor emocional. Edna jamás podrá volver a tener hijos. Su organismo no lo podría soportar. Tras superar el necesario periodo de luto, Edna Gladney conocerá su verdadera vocación. Habilitará una guardería gratuita en su propia casa, situada en Texas, donde acogerá a los hijos de las madres obreras que no pueden atender a sus niños al tener que trabajar todo el día, y no disponer de recursos económicos suficientes para contratar a una cuidadora. Con el tiempo la guardería terminará transformándose en orfanato, que acogerá a las pobres criaturas abandonadas por desgraciadas madres solteras, incapaces de soportar el estigma social de la ilegitimidad y sin capacidad económica para hacer frente a la crianza del niño o niña. La vida volverá a golpear con fuerza a Edna. Esta vez será su esposo el que tomará el camino del más allá. Se suele decir que no hay dos sin tres, tres luctuosos acontecimientos que en cierta manera harán cimentar aún con más fuerza la determinación con la que ha encarado su existencia. Los niños abandonados pasarán a ser su única familia, volcará en ellos todo el amor que atesora su inmenso corazón. De nuevo nos volvemos a encontrar con esa cadena de favores que vuelve a permitir que el milagro de la vida siga su curso, y también una vez más comprobamos cómo las políticas sociales públicas siempre resultan escasas e ineficientes, siendo casi siempre la iniciativa particular y altruista la encargada de compensar los desequilibrios provocados por el sistema económico imperante, enormemente injusto. El Estado, que se decía benefactor, ha demostrado con creces que no puede o no quiere servir de parapeto entre los intereses privados del capital y las necesidades del común. La batalla parece a día de hoy más perdida que nunca. Un buen día olvidamos que las cosas más importantes de la vida no son cosas. A partir de ese momento se impuso la ley del egoísmo, del sálvese quien pueda, de que cada uno se las apañe como quiera. En fin, la ley de la selva. Enna luchará sin descanso para mantener la integridad del orfanato, que se verá continuamente amenazado por los problemas económicos, pero también por los burocráticos. En una sociedad decente como la de los primeros lustros del siglo XX, no se puede consentir que un centro de estas características, inundado de criaturas ilegítimas, confraternizara y por lo tanto se viera integrado en un lugar ocupado por la burguesía de la época. Enna vivió en un periodo enormemente impregnado de un espíritu puritano y religioso. Ella misma no podía desembarazarse de tales costumbres, pues así la habían educado. Sin embargo, consiguió llegar a distinguir entre la inutilidad de una moral trasnochada y la realidad que siempre requiere de medidas prácticas. en el microcosmos anglosajón y sobre todo entre determinados extractos sociales se le ha dado mucha importancia al apellido. Así que una madre que daba a luz un bebé sin varón que la respalde terminaba por convertirse en terrible marca para el infante. Toda su vida arrastraría el estigma del ilegítimo, siendo su partida de nacimiento el cruel testigo que certificaba tal condición. Edna Gladney decidió luchar contra la marca maldita. Su amiga y en cierta manera hermana Carlota había decidido finiquitar su vida cuando fue rechazada por la familia de su prometido por ser hija ilegítima. Así que a Edna aún le quedaba una misión que cumplir. Sería en homenaje a Carlota y a todas las criaturas discriminadas desde la cuna. Para ello deberá enfrentarse al intransigente politicastro y llegar hasta el mismísimo Senado. La idea sería convencer a sus señorías para que aprobasen un proyecto de ley encaminado a abordar el estigma de la ilegitimidad de los certificados de nacimiento. Aquí en nuestro país, caballeros, disfrutamos de una constitución que en general ha sido concebida bajo los auspicios de ideas generosas y justicieras. En ella se reconoce la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, con las naturales excepciones que imponga la misma naturaleza humana, que nunca es absolutamente igualitaria. Rechacemos la equiparación de los hijos legítimos a los naturales para evitar males a la familia y a la sociedad. Pero podemos tolerar que a esto se les afrente para toda la vida en los documentos oficiales. Señor presidente, la ley no es terreno adecuado para ninguna clase de altruismo quijotesco. Señor presidente, al estado de Texas le costaría cientos de miles de dólares tener que rehacer todas esas partidas de nacimiento. ¡Orden, orden, orden, orden! El senador Cotton puede continuar. Gracias, señor presidente. Las personas señaladas como ilegítimas han de pagar los mismos impuestos que los demás ciudadanos y, no obstante, no tienen ningún derecho a entrar al servicio civil de su país. No pueden casarse sin haber hecho pública su tragedia, como tampoco pueden tener hijos sin transmitir a estos su vergüenza como una negra y amarga herencia. ¡Muy bien! ¡Presidente! ¡Señor presidente! La aprobación de ese proyecto traería la anarquía a Texas. Dejaría a nuestras familias, a nuestros seres queridos, indefensos y expuestos a la unión con los hijos del pecado. Si los que violan el código de la moral no son castigados por quebrantar las reglas de la decencia, ¿qué le quedará a la sociedad como salvaguardia? ¿Ha oído bien, señor senador? ¿Castigado? Señor senador, ¿ha dicho usted castigado? ¡Orden, orden! ¡Orden! ¡Orden, orden! Se suspende la sesión por 10 minutos. Siga usted, señora Gladney. Los miembros del Senado pueden abandonar el salón si es que la caballerosidad ha muerto en Texas. Gracias, señor presidente. Caballeros, castiguemos a los padres que traen hijos al mundo sin respeto al honor del matrimonio. A ellos hay que prevenirles con la amenaza de una sanción jurídica y social. Pero si desoídas las normas eternas, los seres inocentes llegan al mundo, ¿en nombre de qué principio vamos a castigarlos, agravando su ya penosa situación, infamándolos públicamente? Bastante tienen con no participar de los derechos de los nacidos en legítimo matrimonio. Ayudémosles. Que logren al menos la consideración social que merecen, sin entorpecerles su camino con ultrajantes estigmas. Señora, eso es querer resolver la vieja cuestión sobre qué es lo que forma el destino humano. si la herencia o el ambiente. Cuestión que aún no ha sido contestada por los hombres de ciencia. Diga a esos hombres de ciencia que acudan a mí, yo les contestaré. Yo no admito el determinismo de los materialistas. El alma es libre, señores, y puede elegir entre el bien y el mal sin que se lo imponga la herencia. Si se aprobara esa ley, se quitaría el único freno que contiene a la gente sin moral. ¿Qué le importa a esa gente el destino de los niños? Caballeros, la vida puede ser mucho más hermosa por medio del amor, por la piedad y por la comprensión, que lo que antes lo fuera con unas leyes y costumbres que se apoyan en la intransigencia. He visto corazones destrozados. He visto cómo una vida joven, pura e inocente era destruida por la inhumanidad de esas leyes, hechas solamente por los hombres, hombres duros de corazón. Dios no exige el sacrificio de esas víctimas inocentes. Créanme ustedes, caballeros. No existen niños peligrosos. Únicamente existen padres peligrosos. Dirigid contra ellos vuestra justa indignación. Un telegrama para usted. Creí que usted leo. La intensa vida de Edna Gladney fue llevada al cine como relatábamos en 1941. En nuestro territorio llegaba subtitulada como De corazón a corazón, bajo la dirección de Mervyn LeRoy, al que podríamos considerar como un gran artesano del séptimo arte. Menos conocido que algunos de sus compañeros de profesión, fue un todoterreno que cultivó prácticamente todos los géneros cinematográficos. Su época más fructífera desde el punto de vista artístico creo que fue la década de los 40, con títulos tan memorables como Niebla en el pasado, Madame Curie o Mujercitas. En 1951 dirigió un espectacular peplum histórico de título Quo Vadis, quizás su obra más popular, que habitualmente es exhibida en la pequeña pantalla cada Semana Santa. De reparto de corazón a corazón, por supuesto, sobresale como protagonista absoluta el papel de Edna Gladney, encarnada por la actriz británica Greer Garson, cuya característica física más reseñable era su preciosa cabellera pelirroja. Gran actriz de corte dramático, de rostro amable. Siempre la recordaremos por su inmenso papel en el drama bélico La señorita Miniver. Tuvo una larga vida, falleció en 1996 a la edad o la avanzada edad de 91 años. De corazón a corazón nos llegaba con una preciosa fotografía en Technicolor, de una época en la que, aunque ya se rodaba en color, todavía no estaba ni mucho menos generalizada la naciente policromía. Razones técnicas, económicas y artísticas retrasaron la generalización del rodaje multicolor. Hay que reconocer que pese al avance de la tecnología, en este caso, aquel colorido de aquella época más o menos primitivo guarda un encanto especial. Thank you. en fin, de corazón a corazón, produciendo en el año 41 una película preciosa. Sigues en sintonía de Radio Cuca, estamos en sesión continua, vamos a poner un poco de música, vamos a deleitarnos con el arte vocal de Judy Garland. Y aviso al radio oyente, al que esté ahí a la escucha, estamos a punto de viajar a la frondosa jungla birmana. Después de haber disfrutado de un buen entrante, es el momento de enfrentarnos con el plato principal. que en este caso será un tanto exótico, porque sus ingredientes nos trasladarán al sudeste asiático y más concretamente a la espesura de la jungla birmana. Son tiempos bélicos. La conocida como Segunda Guerra Mundial se encuentra en su máximo apogeo. El sudeste asiático se erige en escenario belicoso en el que se enfrentan el Japón, que ha iniciado una importante política expansionista en la región, y las potencias coloniales, que a su vez defienden sus propios intereses en la zona. En 1942, los japoneses comienza la conquista de Birmania, importante enclave petrolífero. Birmania era colonia del Imperio Británico y estaba habitada en su mayoría por población campesina. La narración fílmica que nos trasladará a la espesura de la jungla llevará el título de Objetivo Birmania, rodada y estrenada aún en periodo bélico. Los yanquis seguían trabajando en la gran bomba, mientras miles de incautos jovenzuelos norteamericanos eran enviados al matadero y continuaban perpetrando la gran carnicería de la guerra. Podría resultar casi inapropiado y a la vez extraño que considere a Objetivo Birmania como uno de los mejores títulos del género bélico, sobre todo porque casi siempre consideramos mucho más valor artístico a las películas profundamente críticas con la guerra, y casi siempre se puede decir que hay razones de peso para ello. En este caso es verdad que Objetivo Birmania, rodada como apuntaba en pleno conflicto, quedaría encuadrada dentro del bélico propagandístico que en cierta manera respetará las tesis gubernamentales, porque este tipo de producciones cumplían varias funciones. Una de ellas era elevar la moral de la población civil, que vivía en sus propias carnes las penurias que acompañan a la guerra, entre ellas las estrecheces económicas, así como la desmoralización que provocaba el regreso al país de los jóvenes soldados en ataúdes. Así que lo que se buscaba era mantener una posición ciudadana favorable al conflicto y, por otro, alentar el alistamiento voluntario de la mocedad. Generalmente las producciones cinematográficas encuadradas en el género bélico de propaganda no iban mucho más allá del cliché patriótico al uso, aunque hay que reconocer que todas ellas gozaban de una aceptable factura. No en vano se rodaron en la época dorada de Hollywood, y detrás siempre estaba el prestigio de un gran estudio cinematográfico. Estos manejaban con mano de hierro el asunto, de manera que los realizadores acompañados de sus equipos técnicos y artísticos, debían cumplir con la causa oficial. Algunos lo hacían desde los platós del estudio, otros serían movilizados al frente de batalla, donde rodaban películas documentales que recreaban grandes gestas bélicas. En fin, en un caso y en otro, ya sea narración fílmica de ficción o documental, el resultado era bastante estimable, y a la postre todas estas recreaciones fílmicas terminarían convirtiéndose en fabulosos documentos arqueológicos. El cine, ya lo hemos declarado en más de una ocasión, será siempre reflejo sociológico de la época en que nace, así que casi nunca tendrá desperdicio. Sin embargo, pese a todo lo relatado, sigo afirmando que el largometraje de título Objetivo Birmania se eleva muy por encima que el resto de producciones del género y época. No tanto por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Nuestra historia nos sitúa en la India, en zona fronteriza con Birmania. Todo parece preparado para el asalto definitivo. En un lugar secreto se encuentra destacado un comando de paracaidistas de las fuerzas aéreas norteamericanas, que recibirán la orden del coronel Bill Cochran de adentrarse más allá de las líneas enemigas. Su misión será destruir una estación de radar ubicada en la espesura de la jungla birmana. Sobre el papel será sencillo: saltar, actuar y volver al punto convenido para ser recogidos. Seréis los primeros en volver a Birmania. hombre, con que vamos a salir en los periódicos, ¿eh? Suponiendo que le dejen hacer fotos. Si las publica, los lectores se van a morir del susto al verte. ¿Quién va a hablar? Yo inspiro curiosidad. Por feo. No, no, porque soy un elegido del destino. Mi madre confía en que yo personalmente capture a Adolfo Hitler. Y aquí me tienes en la India. ¿No te parece curioso, eh? Ah, el calor te ha vuelto chaveta. ¡Atención! Descanso. Bien, muchachos. El capitán Nelson va a daros la orden de operación dentro de un momento. Solo quiero deciros esto. Hace 3 años, el general Stilwell fue arrojado de Birmania. Confesó amargamente tan vergonzosa derrota, pero al mismo tiempo prometió que volvería algún día. Lo ha cumplido. Seréis los primeros en volver a Birmania. La misión que se os ha encomendado es el primer paso de una compleja e importante operación. Y del éxito de esta misión depende no solo la batalla, sino el propio curso de la guerra. Tarea difícil, pero estoy seguro de que lo haréis. Buena suerte y buena caza. Capitán Nelson. Empezaremos. Si no me oís bien, decídmelo y hablaré más alto. Nuestra misión es demoler una estación japonesa de radar y su centro de comunicaciones próximos al punto W del mapa de operaciones B. Si hay que hacerlo, lo haremos. Debemos localizar el radar y destruirlo antes de que los japoneses nos descubran. Os preguntaréis por qué no le hacen migas los bombarderos. Sabemos la zona donde está la estación de radar, pero las fuerzas aéreas no pueden hacer nada porque no conocen su emplazamiento exacto. El radar tiene que ser destruido. Alguien debe hacerlo. Nos han elegido y nosotros lo haremos. Mirad el mapa y os mostraré el lugar donde vamos. No os apresuréis, tranquilos. Aquí hay ensalada para todos. Atentos. Entraremos por el este. Y justo en el punto de unión de estos dos ríos, atravesaremos estas pequeñas colinas. Al otro lado está el campo de aterrizaje. Saltaremos en cuanto divisemos ese campo, ¿entendido? Ah, Migliori, si por cualquier circunstancia te sale al paso una bonita birmana, no te pares a piropearla. Por último, el campo no está defendido. Las observaciones de los últimos meses confirman que patrullas japonesas compuestas de unos 50 hombres hacen su ronda en esta zona. Así que en alguna parte de este sector estará localizado el radar. Será muy difícil encontrarlo. También hay un depósito de municiones en X custodiado por unos 2.000 hombres. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? Pero aquí no hay nombres ni nada. ¿Dónde demonios está ese sitio? Por razones de seguridad se omiten los detalles del plan. Una vez en vuelo tendréis mapas con nombres, localizaciones, etc. ¿Alguna pregunta más? Sí, dime. ¿Le importaría decirnos cuándo volveremos? Con mucho gusto. 2 transportes intentarán recogernos en un campo abandonado una vez cumplida la misión. El comandante Fitzpatrick de Fusileros de Birmania os dará más detalles, comandante. Gracias. Hace 2 años, en el momento de evacuar Birmania, nos vimos obligados a construir un aeródromo de emergencia. Aquí. A pesar del tiempo, los últimos reconocimientos aéreos indican que puede utilizarse. Una vez realizado con éxito el ataque contra la estación de radar, seguirán la pista E hasta aquí, que es el aeródromo abandonado R2. Aquí. Para mayor seguridad en la localización, enviaremos 2 guías gurkas que conocen perfectamente el terreno. Hello, gurka. No saben demasiado bien nuestro idioma, pero tienen la ventaja de saber dónde pisan y además hablan birmano. Será muy estimable su colaboración. Esto es todo. Gracias, comandante. Esto significa que desde la estación de radar al campo de aviación nos veremos obligados a hacer una marcha forzada de unas 11 horas aproximadamente. Por tanto, habrá que aligerar peso. No lleven macutos, sacos ni cosas para la higiene personal. Recibirán 4 raciones D y 2 raciones K, aparte de las municiones necesarias. Llevaremos también 2 ametralladoras del 30. El municionamiento para las máquinas se repartirá entre todos los hombres. Asimismo, llevaremos emisoras de campaña y 4 heliógrafos ligeros para señales de comunicación. La hora H será señalada posteriormente. Acostaos temprano y soñad con los angelitos. Ah, escribid a vuestras novias para que no se desesperen. Hemos establecido un turno de servicios para cada religión. Nada más. Retiraos. We'll be right back. comprendáis. ¿Quién ha dicho que la aviación no vale para nada? El comando estará formado por 17 hombres al mando del capitán Nelson. También les acompañará un periodista, Mark Williams. La misión encomendada será un éxito, pero el plan de evacuación resultará un fracaso. De momento, nuestros aguerridos soldados deberán seguir luchando por la supervivencia. Tratarán de llegar a pie hasta la frontera india. Serán más de 250 kilómetros a recorrer por entre una jungla plagada de japoneses. Hasta aquí podría resumirse brevemente la premisa argumental de nuestra narración fílmica. Sencilla, pero todo ello dará para rellenar los más de 140 minutos de su metraje, que en ningún momento se vuelven pesados ni tediosos. Al contrario, nuestro viaje será emocionante, apasionante. Perdidos en la espesura dominada por la vegetación, sentiremos la pasión de la aventura de lo desconocido, porque al final mimetizamos nuestros sentimientos con los de nuestros protagonistas. Pero tampoco olvidaremos que estamos en combate. Los soldados son entrenados para matar, pero también para morir. Son los necesarios sacrificios, porque la guerra es un juego de tablero, donde la tropa son peones que son movidos a capricho o arbitrio de los señores de la conflagración. Un mapa, una escuadra y un cartabón parecen los elementos suficientes para organizar las operaciones. Pero detrás, o mejor dicho, en su interior, nos encontramos con hombres de carne y hueso, con familia, amigos, un pasado, pero también un futuro, que incluye planes, en fin, el necesario proyecto de vida que impulsa y da sentido a la vida. Así que la guerra representa un obstáculo que acaba desbaratando la existencia de los implicados, cuyas ramificaciones alcanzan hasta las mismísimas entrañas de la sociedad. Porque tras los efectos devastadores propios de la batalla, llegará un desgarro más profundo y duradero, ese que se conoce popularmente como trauma, que sigue permaneciendo incluso mucho después de cesar el combate. Thank you. desde el principio advertimos que vamos a asistir a algo más que un simple bélico de propaganda, porque nuestros soldados serán presentados como hombres de carne y hueso, no como impertérritos héroes hechos de una pieza. Tienen miedo y dudas. Pronto descubrimos que no hay épica en la guerra, porque el conjunto parece resumirse en simplemente conseguir sobrevivir, misión a misión, batalla a batalla, hasta intentar llegar vivos a la ansiada licenciatura y, por supuesto, volver a casa sanos y salvos. Nadie ha nacido para la práctica del mal llamado arte de la guerra. La película seguirá en este caso el cliché que también se había establecido en las películas del oeste. Si en estas el enemigo era el indio, que aparecía de manera impersonal, solo era un grito, una pluma o unas pinturas, aquí el japonés será una figura omnipresente. Es decir, un enemigo siempre al acecho, pero nada más. No tendrá ni papel ni diálogo. Todo ello servirá en cierta manera para deshumanizar al contendiente y, por lo tanto, demonizarlo y así justificar su aniquilamiento. Objetivo Birmania transmite una continua sensación de opresión. Un puñado de hombres se encuentran atrapados en territorio hostil, a miles de kilómetros de sus hogares. Ayudará a generar ese sentimiento de claustrofobia la utilización de planos cortos y medios. De esta manera nos sentimos más cerca de los personajes, y así quizás podamos tratar de imaginar sus pulsiones y de participar de su incertidumbre. Las secuencias de batalla seguirán manteniendo el encuadre corto para que podamos comprobar con más detalle el sufrimiento individual, porque de eso se trata, de transmitir la cruda realidad, porque la guerra implica la participación de seres humanos de carne y hueso. Generalmente en el combate no hay épica, así que la plasmación fílmica huye de las grandilocuentes secuencias bélicas que suelen rodarse utilizando enormes planos generales, donde a veces los soldados son únicamente puntitos que caen víctimas del plomo mortífero. En Objetivo Birmania comprobaremos cómo matar es difícil e implica siempre una inversión en capital humano. Es decir, para matar hay que estar primero dispuestos a morir, amén de aceptar un inevitable coste emocional que suponemos cada sustantivo asumirá a su manera. El problema surge cuando sabemos que la tropa estará conformada por soldados de leva, arrancados de sus lugares de origen y obligados a luchar por los intereses de su patria, que poco o nada tienen que ver con los suyos. Objetivo Birmania llegaba a las pantallas norteamericanas en plena contienda, concretamente en 1945, bajo la dirección de Raoul Walsh, el más grande prestidigitador del género de aventuras. Su nombre siempre va ligado al mejor cine clásico, donde la acción y el suceso se vuelven pura emoción. Debutó en el cine mudo, donde rodó decenas de títulos. Representa uno de mis imprescindibles, uno de los grandes de Hollywood. Rodaba siempre con oficio. Algunos lo tacharían de simple artesano, otros de efectivo artista. Poco importa, su cine ya es historia y sus fantasías han nutrido las más fabulosas sesiones. Su carrera abarca más de 50 años, es decir, la época dorada del séptimo arte. El capitán Nelson, máximo responsable del comando, fue interpretado por, quizás por la más importante estrella de la Warner, del estudio Warner Bros. De aquella época. Hablamos de Errol Flynn, el eterno aventurero, el espadachín, el conquistador, el galán, el embaucador. Vivió demasiado rápido y dejó un espantoso cadáver. Se burló de la vida. No sé si era un buen actor, pero su presencia siempre dejaba huella. Era un viva la virgen cuya vida daría por sí misma para un largometraje y más de una sesión continua. Era burlón, capaz de levantar la moral a un muerto, pero también sabía ser dramático cuando las circunstancias lo requerían. Ya hemos apuntado desde el principio que Objetivo Birmania sobresalía por encima de sus compañeras de género bélico propagandístico. Si nos fijamos un poco, comprobaremos que en los títulos de crédito iniciales encontramos la participación en el guión de la película del escritor Alba Bessi, que fue uno de los 10 de Hollywood, grupo emblemático de personalidades del cine, encarcelados por negarse a colaborar con el Comité de Actividades Antiamericanas. Por ello sufrió presidio tras ser acusado de desacato a dicho comité. Durante la Guerra Civil Española había combatido en la Brigada Lincoln, organizada por las Brigadas Internacionales. Tras ser incluido en las listas negras, su carrera en el cine se deshizo para siempre. En fin, una de tantas carreras, en este caso en el cine, destruidas por la intransigencia, ¿no? En fin, el asunto de la caza de brujas y las listas negras, hemos ido relatando pues pequeños episodios a lo largo de la singladura de Sesión Continua. Sale de manera repetitiva porque forma parte de la historia, de la negra historia de los Estados Unidos. Pero en fin, tengo un proyecto, ya incluso desde los inicios de Sesión Continua, de dedicarle, no sé, quizá un, no un programa, sino una especie de mini sección, hablando un poco de qué fue todo aquello, ¿no? El final de Objetivo Birmania será tan amargo como la peor de las resacas que solía padecer Errol Flynn. La misión fue cumplida con éxito, y es verdad, a la postre los aliados consiguieron recuperar el territorio birmano. Sin embargo, como bien lapida el capitán Nelson, a costa de tan solo unas cuantas vidas, momento en el que sacará del bolsillo de su casaca las chapas identificativas de sus compañeros fallecidos en combate. Se acaban de recibir informes de que la patrulla enemiga ha sido aniquilada. Gracias. También se sabe que el capitán Nelson y otros 10 hombres han cruzado las líneas. ¿Nelson? Sí, señor. Manden inmediatamente una ambulancia. Sí, señor. Notificar mensaje S4. Sí, señor. Tome el mando. Bien, señor. Nelson, es una suerte verte. Y que lo digas. Te creíamos perdido. Sí. Has cumplido con tu deber. Gracias. ¿Cerillas? No puedes imaginar la importancia que tenía volar la estación de radar en esta operación. Aquí está el precio. No mucho que digamos. Un puñado de americanos. Te sacaré de aquí cuanto antes. Tenemos un avión preparado. Nos veremos en la base. Thank you. tras recordar, pues para mí una de las de mis bélicos favoritos, Objetivo Birmania, película que, como comentamos, se estrenaba en el año 1945, aún en periodo bélico y, en fin, cumpliendo su necesaria misión, aunque una película que, como también relatábamos, atesora unos valores que están muy por encima de ese cine propagandístico, ¿no?, que fundamentalmente pues se dedicaba pues a lo que hemos comentado anteriormente, ¿no?, alentar el patriotismo, el favor popular, en fin, toda una serie de cosas que no voy a repetir ahora. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical antes de entrar en el tercer plato que compone este menú clásico de hoy. Vamos a deleitarnos otra vez con el arte vocal de Judy Garland, y ya adelanto que el tercer plato va a ser una fantasía oriental preciosa que nos va a trasladar a esos territorios, en fin, particularmente exóticos y fantasiosos. On that grand old street, and let me live in that gay temple. Bright lights shine on that old skyline. So part of the main stem where everyone mixed with the roaring of traffic and the singing of jingles. Your Broadway and mine. Wherever you wander, wherever you stay, someday you will wander. Still a Broadway melody lingers on longingly deep within the heart of me. I remember every hour through every day, through every song, till we meet on that street back where I pounding of subways, clatter of bright lights. It's your Broadway and mine. Finalmente llegamos al postre, quizás la parte más divertida de un menú, por lo menos así lo consideran los niños, que devoran de mala gana la comida, obligados por papá y mamá, deseando llegar cuanto antes al dessert. Así que tratando de no defraudar a los más peques de casa, terminaremos con una película que hará las delicias de los más menudos, pero también de los talluditos, de aquellos que siguen fantaseando y gustando de viajar a territorios ignotos, aunque solo sea utilizando la más poderosa arma que atesora el ser humano, la imaginación. El postre deberá ser dulce y por lo tanto enormemente agradable al paladar. El trayecto divertido, dejando tras de sí un sabor inolvidable. Así que sin dejar tierras orientales, nos sumergiremos en una de las fantasías de las mil y una noches, las eternas e imperecederas, narraciones exóticas y fantásticas que siempre encierran una brillante moraleja. Para nuestra particular travesía, utilizaremos una alfombra mágica que vuela y obedece a la orden de su amo. El radioyente valiente y atrevido está invitado. Nuestra alfombra es amplia. El trayecto incluye viaje de ida y solo garantiza un regreso tras superar una aventura sin parangón. Nuestra historia podría situarse en una ciudad que solo podía ser obra de los dioses, de nombre Bagdad, la capital del mundo antiguo. Nuestra exótica aventura llevará por lo tanto el título de Ladrón de Bagdad. En 1924, Raoul Walsh, anteriormente mencionado como realizador de Objetivo Birmania, dirigía una primera versión cinematográfica de nuestra historia, saludada como una rotunda obra maestra, representando uno de mis imprescindibles de la historia del séptimo arte. Un monumento del cine silente, toda una delicia. En 1924, año de producción de Ladrón de Bagdad, el cinematógrafo ya había alcanzado la mayoría de edad en lo que respecta a su lenguaje visual. Por lo tanto, no habría que hacer distinción entre el mudo y el posterior sonoro. La película sería protagonizada por otro icono del séptimo arte, del mudo en este caso, y del género de aventura, Douglas Fairbanks. Fue uno de tantos cuya carrera en el cine se extinguió con la llegada del sonido. Si Errol Flynn fue el eterno héroe de acción y aventura de los años 30 y 40, Douglas Fairbanks lo fue de la segunda y tercera década del siglo XX. Así que reconociendo el enorme valor atesorado por la versión muda del relato, incluido en las Mil y Una Noches, esta noche, y valga la redundancia, ofreceremos como postre su epígono, rodado a todo color y aderezado por el sonido. Hablaríamos en este caso de una producción británica de 1940. Un apuesto joven, ciego, viaja acompañado de un perro que hace las funciones de lazarillo. Mendiga por las calles unas monedas con las que poder alimentarse. Camina descalzo y sus ropajes solo son unos harapos. Un día es recogido por una misteriosa y atractiva joven. Le promete alimento en abundancia y un cómodo lecho donde poder descansar. El mencionado joven se llama Ahmed. Ahora es pobre de solemnidad, pero hubo un tiempo en el que fue el califa de Bagdad. Y el que ahora es perro, lazarillo, tiempo atrás era un atrevido joven de nombre Abu, conocido como el ladrón de Bagdad. Ambos fueron víctimas de las maléficas artes del visir Jafar. Cuando Ahmed gozaba del reinado heredado de su difunto padre, tenía 300 esposas, pero aún así se sentía huérfano de amor. Poseía 50 palacios, pero se sentía sin hogar. Siendo el más rico de los hombres, era el más pobre de los pobres, porque su existencia estaba totalmente anulada por el visir Jafar, que le perseguía y fiscalizaba continuamente como una amenazadora sombra. Un buen día Ahmed descubrió que el pueblo le odiaba. Jafar Subicir había implantado un gobierno de terror entre sus súbditos, porque según él los hombres son perversos, el odio brilla en sus ojos y la perfidia anida en su corazón. Así que solo con la espada y el látigo se puede gobernar. Pero el califa Ahmed duda de todo esto y para ello decide introducirse de incógnito entre el populacho para conocer sus ansias y deseos. Desdeñaros, mi dueño y señor. ¿Y es tan grave ese crimen? En un vasallo es imperdonable. ¿Crees que los hombres deben ser gobernados así? Los hombres son perversos. El odio brilla en sus ojos y la perfidia anida en su corazón. Algún día aprenderéis, gran rey, que solo hay tres cosas que los hombres respeten: el látigo que hiere, las cadenas que dominan y la espada que mata. Con el poder y la fuerza que es su terror, podréis conquistar la tierra. ¿Es que debo conquistar la tierra? ¿Y qué es lo que deseáis, mi dueño y señor? Creo que debía intentar darles la felicidad. No la merecen. Son locos y truhanes. Vuestro abuelo lo sabía y si vos queréis saberlo, haced lo que hizo él. Una noche, amparado en la oscuridad, salí de palacio, mezclaos con vuestro pueblo, acercaos a los grupos, entrad en sus casas. Callad, escuchad y observad. Esta noche, Jafar. Esta noche, mi señor. Visitaréis a vuestro pueblo, señor. Nunca le había visto tan de cerca como hoy. Escuchad, observad y recordad. Se dice, aunque Alá sea más prudente y más compasivo, que hubo en tiempos pasados un rey entre los reyes. Este señor del tiempo y del pueblo era un gran opresor y la tierra era como brea en el rostro de sus súbditos y esclavos. ¿Qué está diciendo? ¿El qué? No lo sé. ¿No es del rey de quien está hablando? No haga preguntas. Hay espías por todas partes. Es preciso andar con cuidado en Bagdad. Yo soy forastero. Sin duda puedes decirme de qué está hablando Santiago. Habla de esperanzas estúpidas. Una profecía referente a un libertador. Solo los tontos y los niños pueden creerle. ¿Un libertador no vendrá? Por lo menos mientras Ahmed sea rey. Un día, por murmurar en secreto, fueron ejecutados en la plaza del mercado. Pero uno de ellos, sabio entre los sabios de Bagdad, animó antes al pueblo con una profecía, anunciando que en el transcurso de los años llegaría un libertador, y les dio su señal diciendo: será el más pequeño entre los pequeños y le buscaréis en las nubes. Y el pueblo gritará: lo buscaremos entre las nubes. Pero si los fuertes no pueden salvarnos de este tirano, ¿cómo puede hacerlo un hombre sin importancia? Y el escrutador de los astros contestó: tened fe, confiad en Alá, pues algún día en el azul del cielo veréis a un mozalbete, el más insignificante de los muchachos, montado sobre una nube. Pero la nube será tan fuerte como las montañas bajo la nieve. Y desde el firmamento, el niño destruirá al tirano con la flecha de la justicia. ¿Cómo se llama ese tirano? Ahmed. Ahmed. Ahmed se llama. Ojalá el milagro se realizara hoy mismo. Desearía que muriese esta noche. Detenedle. Llevadle a la prisión. Cuando asegure que es el rey, decid que está perturbado. Sus amigos y todos los que pudieran serle fieles deben ser aniquilados. Aquella noche reconocí que era Jafar el perverso, no el pueblo. Cuando me persuadió para que me mezclara con él, preparó una trampa contra mí. fui encerrado en la cárcel. Y en la cárcel mi vida empezó. Pues allí encontré al que debía convertirse en mi único y verdadero amigo. Abu, el ladroncillo de Bagdad. Solo los pequeños ladrones serán encerrados en la cárcel. ¡No, Clemencia! Aprovechando la situación de debilidad del califa Ahmed, Jafar lo encerrará en las peores mazmorras del reino. La casualidad quiso que su destino se uniera al de Abu, el ladrón. Juntos conseguirán escapar de una muerte segura. Y aquí comenzará su aventura sin par. En su camino, Ahmed conocerá por primera vez el amor verdadero. Quedará prendado de la belleza sin par de la hija del sultán de Basora, una joven que vive atrapada entre las gardas de su padre, que reserva su lozanía y hermosura para esposarla a un hombre rico y poderoso. El destino querrá que Ahmed y la princesa se enamoren perdidamente, pero ahora Ahmed es un mendigo sin linaje ni fortuna. Pero a su vez el perverso Jafar ansía casarse con la princesa, la hija del sultán de Basora. En fin, la pareja de enamorados pagará caro su osadía. Utilizando su enorme poder de brujo, Jafar le quitará la vista a Ahmed y convertirá en perdo a su amigo Abu. A su vez sumirá a la princesa en un melancólico encantamiento. Y de esta manera volvemos al principio de nuestro relato. El ciego y su perro lazarillo serán de nuevo presa de las maléficas artes de Jafar. Thank you. it comes to you. Sleep on, remembering it might be de amor es tan pesada como el aire de la tarde. Esperemos a los ruiseñores ya que llegue la noche. En el lago. Entonces, quiero veros. Nunca había visto un genio. Pues mirad bien lo que estáis viendo. Recordad siempre que a un genio se le debe decir la verdad. No parecéis mal. ¿Sois un genio bueno? No tan bueno. Molestan tanto los genios con excesiva bondad como los hombres demasiado amables. ¿Es ahí donde vivís? No. ¿Por qué habéis venido? Para veros. Yo iba a bañarme. Hacedlo, pues. ¿Qué, estando vos aquí? Dadme entonces la mano. Hundidla en el agua. Oh, genios, habéis ido. No quería que os marchaseis tan pronto. Ya no os veré nunca. Nunca. No temáis, princesa. No soy ningún genio. ¿Quién sois vos? Vuestro esclavo. ¿De dónde habéis venido? Desde el otro lado del tiempo, para encontrarle. ¿Desde cuándo estáis buscando? Desde el principio del tiempo. ¿Y ahora que me habéis encontrado, hasta cuándo pensáis quedaros? Hasta el fin del tiempo. Para mí ya no puede haber en el mundo más belleza que la vuestra. Para mí ya no puede haber mayor satisfacción en el mundo que complaceros. Un jardinero que vigila día y noche. Su nombre es Muerto. No debéis venir. Prohibídmelo entonces. Es que ya no puedo. Todos los días. Así que Ahmed, convertido en ciego, y Abu en perdo, desgraciados y maldecidos, verán cómo la embarcación en la que navegan en pos de Jafar, que huye tras secuestrar a la princesa, naufragará en una perdida y desconocida ínsula. Jafar ansía el amor de la princesa, aunque ésta le repudia. Pero como ama profundamente a Ahmed, comprometerá su amor a cambio de que devuelva la vista a Ahmed y que su amigo Abu recupere su forma humana. Y así será. Pero en este momento nuestros dos aguerridos héroes y protagonistas se encuentran a miles de kilómetros de la princesa, de Jafar y de Bagdad. La providencia querrá que el ladronzuelo de Bagdad, Abu, encuentre una botella que encierra en su interior un gigantesco genio. Mi espíritu encarcelado pensó solo en vengarse de los que vivían y eran libres, y juré que mataría a mi libertador para satisfacer mi odio. ¿Estás dispuesto? ¡Gracias! amor tan grande como una montaña pudiese estar dentro de aquella botella que soy capaz de tener en una mano. Pues no habéis estado nunca en ella, ¿verdad? Pues claro que estaba. Yo digo que no. ¿Y yo que sí? ¡No lo creo! ¿Cómo? ¿Te atreves a dudar? Si he de morir dentro de unos instantes, no quiero creerlo que decís. Os digo que es imposible. ¿Imposible? Y que no lo creo. Anda con cuidado. Ni lo creeré nunca. ¿Nunca? Nada puede obligarme a creer. ¿Nada? Nada. A menos que lo vea con mis propios ojos. Entonces, perro incrédulo, vas a ver antes de morir que para mí nada es imposible. Tú lo verás y lo creerás. ¿Qué dices ahora, espíritu orgulloso? ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! Porque eres mayor que yo, te creías con derecho a fanfarronear. ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! Producto de soberbia, descendiente de animal inmundo, ¡que te dejes salir! Voy a echarte de nuevo al mar y esta vez te das para siempre. ¡Clemencia! ¡Clemencia, oh señor! ¿Qué has dicho? ¡Oh señor, magnánimo! Dilo otra vez. Señor magnánimo y compasivo, dejadme salir y os concederé mis deseos. ¿Tres deseos? Se convertirán en realidad. ¿Lo juras? Sí, lo juro. ¿Por el rey Salomón, señor de todos los genios? Por el rey Salomón, señor de todos los genios. Es un juramento que ningún espíritu puede violar. ¿Y te portarás bien? ¿No amenazarás ni vocearás? No. ¿No qué? No, señor. Y ahora, no vuelvas a meter tanto ruido. Me asustaste la otra vez. Señor, os escucho y obedezco. Muy bien. Todos los fanfarrones han de aprender a usar buenas maneras. Hoy tengo hambre. No se me ocurre nada con el estómago vacío. Quisiera tener algunos de los embutidos que acostumbraba a preparar mi madre. Aquí los tenéis. Este ha sido vuestro primer deseo, señor. Faltan dos más. Decidme cuáles son. No me deis prisa. He de andar con cuidado. Dos más. ¿Sabes lo que deseo? Dime, ¿dónde se encuentra mi amigo Amén? Si queréis saberlo, consultad el ojo que todo lo ve y os lo dirá. Entonces deseo tener. Yo puedo conduciros al lugar donde se encuentra, pero no puedo robarlo para vos. ¿Robarlo? Ya me cuidaré yo. ¿Es que alguna vez habéis podido robar algo? ¿Qué es lo que no he robado? La llave de una cerradura, la sortija de una mano, el dinero de una bolsa, el poder de un genio. Y la lengua de un embustero. Pues os digo que al que logre robar el ojo que todo lo ve colocado en la frente de la diosa, no podrá llamársele ladrón ni petulante, porque será un héroe. Siempre he deseado ser un héroe. ¡Vamos! Cogeos de mi cabello. Muy bien. Pero ten presente que este no es mi segundo deseo. Lo que hago ahora es ayudarte a ti. Sí, señor. Resulta difícil describir solo con palabras un relato tan cargado de belleza, aventura y exotismo, porque el ladrón de Bagdad en versión cinematográfica de 1940, es simplemente una delicia, una rotunda obra maestra del séptimo arte. Visualmente resulta todo un prodigio. Han pasado más de 70 años desde que se filmaran las imágenes. Sin embargo, no ha perdido un ápice de su magia. De nuevo nos encontramos con una película rodada en el fastuoso Technicolor de aquella época, finales de los 30 y principios de los 40. La película termina resultando un trabajo colectivo de proporciones monumentales. Hasta 6 directores participaron en la producción. Entre ellos destaca el británico Michael Powell, todo un icono del cine de su país de origen. Hizo pareja artística con Emmerich Pressburger. Juntos dirigieron varias películas, entre ellas El Narciso Negro, otra fantástica aventura oriental. El ladrón de Bagdad contará con una cuidadísima dirección artística dedicada a recrear una multitud de escenarios que nos irán sumergiendo en una historia sin par. Además de unos efectos visuales prodigiosos, eso sí, hay que reconocerlo, superados mil y una veces por la evolución de la técnica, pero aún así bellos, quizá un tanto ingenuos, vistos desde una óptica, de la óptica actual, pero aún así todo el conjunto nos devuelve una arrebatadora pasión por el séptimo arte, el clásico, el auténtico, en fin, solo una pasión desbordante por este cine de aventuras orientales puede justificar tal prodigio. Detrás de todo el conjunto se encuentran dos genios del cine de aventuras, los hermanos Korda, Alexander y Zoltán, que brindaron al cine todo tipo de majestuosas filmaciones. También encontramos en el apartado de producción a William Cameron Menzies, que dirigiera fabulosas producciones de ciencia ficción de serie B. Además de ser un importante decorador, cuyo arte y genio le llevaron a participar en este apartado en títulos como Lo que el viento se llevó. La música del Ladrón de Bagdad representa toda una obra maestra en sí misma, compuesta por el gran Miklo Rocha, uno de los clásicos de Hollywood, que había nacido en Hungría. En fin, esa polifonía nos ha estado acompañando en este bloque, esta majestuosa partitura. Miklo Rocha, en fin, el grande, ¿no? El grande de la música, de las grandes producciones de corte histórico, compuso las partituras de films tan míticos como del género, digamos, como Ivanhoe, Ben-Hur, Julio César, Los Caballeros del Rey Arturo, El Cid, El Rey de Reyes o Quo Vadis. Pero bueno, además trabajó en prácticamente con todos los maestros del séptimo arte. Había iniciado su actividad en la segunda mitad de los años 30 y llegó pues hasta los albores, los inicios de los 80. Como tantos otros, compuso hasta prácticamente el día de su muerte. De entre el equipo de actores que forman parte del reparto de Ladrón de Bagdad, destacaremos a Conrad Veidt, que compone magistralmente al pérfido Jafar. Una vez más, el personaje malvado se lleva la palma, a ser el más poliédrico y retorcido, por lo tanto el más atractivo. Conrad Veidt era originario de Alemania, de rostro afilado, que le hacía ser perfecto para interpretar al villano de turno. Había tenido una dilatadísima y prolífica carrera en el cine de su patria de nacimiento. De aquella etapa, de aquella mencionada etapa, destaca su participación en films de culto del cine silente como El gabinete del doctor Caligari o El hombre que ríe, una curiosa producción, un clarísimo antecedente del Joker, el malo malísimo enemigo del héroe del tebeo Batman. También trabajó con el maestro Murnau en varias ocasiones. En los años 40 se instala en Hollywood. Años atrás había huido, uno de tantos más, había huido de Alemania tras la llegada al poder de los nazis. Interpretó al villano de Casablanca, quizá el papel más conocido de su carrera, aunque esta sea una de sus últimas apariciones en pantalla, ya que fallecería apenas un año después del estreno de la película, concretamente en 1943. El grueso de su carrera se desarrolla, como digo, en Alemania, su país natal, y sobre todo en el cine mudo, donde participó en decenas de producciones. Era uno de los actores, digamos, más importantes de Alemania. El ladronzuelo de Bagdad, Abu, será interpretado por el actor hindú Sabu. En fin, ya hemos hecho mención del intérprete en alguna que otra ocasión. Representa todo un icono del mejor cine de aventuras de los años 40, sobre todo en su variante oriental. Había debutado en el cine a las órdenes del documentalista Robert Flaherty. Sabu falleció con tan solo 39 años. Y bueno, colaboró además en varias ocasiones con los dos máximos responsables del Ladrón de Bagdad, los hermanos Korda, Zoltán y Alexander, en películas como El libro de la selva, por poner un ejemplo. Sabu Tomai, el de los elefantes. En fin, fantasías orientales en una época, años 40, en el que se puso un poco en boga ese género que mezclaba literatura, fantasía, exotismo. Del resto de actores del reparto de Ladrón de Bagdad no comentaremos nada porque son muy poco conocidos por estas tierras. En fin, al ser una producción británica hablaríamos de actores británicos en este caso, que tuvieron pues una carrera ceñida en este caso en su territorio natal. Es decir, en fin, al no llegar o no hacer demasiadas producciones en Hollywood, pues, o en muchas ocasiones ni siquiera llegar a Hollywood, pues resulta difícil rastrear, ¿no? Y llegar a conocer algunas de las producciones en las que participaron, más que otra cosa por la popularidad que siempre daba llegar, en este caso, a Hollywood. Aunque hay que reconocer que quizá a día de hoy, evidentemente, el cine británico como el cine europeo en general, pues esté de capa caída en comparación con el poderío, ¿no?, implantado por Hollywood, pero una época en la que el cine británico pues casi competía de tú a tú, ¿no?, con el gigante norteamericano. Antes de terminar, diré que tras dejar a nuestros protagonistas atrapados en una isla, que finalmente vencerán al maléfico Jafar, Ahmed podrá yacer por fin con su amada, y Abu, el conocido como ladrón de Bagdad, será reconocido como el héroe y libertador que el pueblo esperaba. En fin, siempre lo he dicho, películas como esta serían las que deberían exhibirse incluso en colegios para estimular la pasión o la afición por el séptimo arte en los niños. Películas como El ladrón de Bagdad, películas como la serie de Tarzán que hizo Johnny Wiesmuller, años 30 y 40... En fin, podríamos hacer un día una lista, ¿no?, de películas adecuadas para críos, para niños, que son clásicos y que fomentan esa pasión por el séptimo arte, por los clásicos, que se está perdiendo a marchas forzadas, evidentemente. Y que, en fin, si no hay pasión por los clásicos, difícilmente habrá pasión por el séptimo arte, y más en una época en la actual, quizá me repito más que una morcilla, pero en fin, vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Los orígenes son el principio, ¿no?, del fabuloso mundo, ¿no?, del séptimo arte, en una época en la que casi todo está dominado por la velocidad que imprime Internet, la velocidad que imprimen los videojuegos y que en cierta manera está causando estragos en el cine en general, que como reflejo sociológico pues absorbe, ¿no?, todo lo que hay alrededor. El lenguaje cinematográfico está evolucionando a día de hoy a marchas forzadas, donde lo formal se impone de manera abrumadora sobre el fondo, destruyendo totalmente la imaginación y las historias, las maravillosas historias que nutrían las fantasías fílmicas de tiempos pasados. Y a mí, si el cinematógrafo, el cine, me sirvió para acercarme a la literatura, para acercarme a la historia y para acercarme al conocimiento, a día de hoy, con lo que se estrena día a día en el cine, difícilmente, ¿no?, ese tipo de películas pueden estimular ningún interés colateral, digo yo, ¿no?, en esa juventud que es la que más o menos abarrota las, como siempre ha ocurrido, ¿no?, las salas de exhibición comercial de películas. Así que reivindicamos una vez más la recuperación de clásicos. Hoy ha sido un día dedicado exclusivamente a clásicos. Empezamos con De corazón a corazón, seguíamos con Objetivo Birmania y terminamos con El ladrón de Bagdad. Un menú precioso para pasar en una tarde de estas otoñales, invernales, ¿no?, de un día cualquiera de domingo o descanso. Mientras escuchamos la música de Miklós Rocha, compuesta para el film El Dragón de Bagdad. Vamos a despedirnos hasta la semana que viene. Volveremos a rellenar las ondas de los martes noche con sesión continua. Volveremos el próximo martes si no sucede una causa de fuerza mayor. Y lo hacemos con el arte vocal de Judy Garland, que un poquitín ha amenizado los interludios en las, digamos, lo que serían los momentos de tránsito entre película y película. Judy Garland, el año pasado por estas fechas recordábamos un clásico, El Mago de Oz, protagonizado por una jovencísima Judy Garland. Y hablábamos de la tragedia, porque la vía Judy Garland encierra una dramática historia, la de los niños prodigio, los niños que en fin, es así. Es bonito ver niños en el cine, pero muchos de esos niños que hacían películas y que se veían obligados a trabajar, porque las cosas son como son, y más en ese Hollywood clásico donde se imponían unas jornadas maratonianas y se exigía mucho, esos niños se les fue arrebatada su juventud. Y generalmente, pues lo que suele pasar es que los llamados niños prodigio, da igual que sea en el cine, la música o cualquier otra actividad, por ejemplo el deporte, al serles arrancadas, arrebatada la juventud, a serles arrebatada lo que sería el periplo natural de un niño, pues acaban muy mal. Judy Garland declaró, pues como siendo actriz infantil, los estudios cinematográficos les proporcionaban fármacos, por ejemplo a ella o a Mickey Rooney, con el que hizo pareja artística en varias ocasiones, les daban pastillas para trabajar, les daban pastillas para dormir, les daban pastillas para estar contentos, les daban pastillas para estar tristes, en fin, les daban pastillas absolutamente para todo. En una época en la que, por ejemplo, las anfetaminas, pues no se conocía todavía los efectos devastadores que tenían, ya que la semana pasada precisamente hablábamos de la tragedia de Frances Farmer, que no es que fuera una niña prodigio, aunque empezó muy joven, pero también sufrió eso y otras muchas cosas. Pues hoy terminamos, igual que la semana pasada, trágicamente y al mismo tiempo alegremente, es decir, disfrutando del arte vocal de Judy Garland, pero recordando que fue una víctima también de los estudios cinematográficos y que todo aquello que vivió destrozó en cierta manera su vida. Hasta el martes que viene, salud. That you understand. say you're the top, you're the apex, you're the zenith, you're colossal, you're terrific, you're lovely. I could say you're te amo, ich liebe dich, je vous aime. But whatever I say, it all means the same. So with your kind permission, I will go on with my song. For now I know that you won't get me wrong. Buy me a Mr. Shane, please let me explain. Buy me Mr. Shane, means that's your grand, I mean your grandest. Buy me Mr. Shane, again I'll explain. It means you're the fairest. Roddy up, roddy up, roddy up. Say tippy tippy, binny binny, tippy tippy, hidey holy. Say boom boom. Say anything to a teller, you were the hell, you are my lucky star. Don't mean a thing if you ain't got that swing. So let the rafters ring and stand.